llega tu fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up. Olvidarte, si parece que Dios se olvidó.

siempre cuando estás Romantic Style. Enamorado. Romantic Flow. Estás viviendo, que sí. quieres tener.